El tiempo es tan solo una palabra que significa tanto y que lo podemos ver pasar, se nos puede escapar. Lo podemos anhelar y algunos incluso lo pueden controlar. Yo siempre he vivido limitado a él en casa, sin poder terminar mis quehaceres y no había tiempo para mí. Quiero andar en bicicleta, quiero estudiar arte, quiero leer una novela romántica, quiero caminar en la montaña, quiero respirar la tranquilidad del silencio. ¿Cuándo lo haré? Me molesta estar siempre con algo que no pude terminar de hacer, pero al final del día cuento los abrazos que di y a cuántas personas pude ayudar. Y si fui amable, eso me llena. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, la 387, de este que es vuestro programa Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y estoy muy contento y a la vez muy agradecido porque a través de Facebook, en nuestra página de Cita con la Noche, recibí la petición de una oyente de ¿por qué no tratábamos el tema del tiempo o cómo muchas veces nos sentimos agobiados porque no nos alcanza? Y algunos de vosotros habéis participado también, y de hecho lo estáis haciendo en este programa. Por ejemplo, el texto de inicio lo escribió Yamile María, y las sugerencias musicales, algunos de los temas que vamos a escuchar, son vuestros, porque este programa también es vuestro y el tiempo que estáis dedicando a escucharlo, por supuesto que también. Y es que desde el momento en que nacemos, tenemos un tiempo que empieza ya a correr, que nunca se detiene y que sigue y sigue su camino, y somos nosotros los que tenemos que andar. Pero hay muchas personas que dejan pasar su tiempo esperando a la tan ansiada felicidad, esa que nunca llega porque sencillamente no la han sabido buscar. Hay algunos que sencillamente se olvidan del tiempo, amigos, y únicamente se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando uno ve que ya han pasado los años y que se han ido desperdiciando como una semilla sembrada en un territorio que no es fértil. Y claro, en ese momento es cuando surge una nostalgia de todo aquello que pudo haber sido, pero que desgraciadamente no fue. Esos sueños que no se han realizado, esos caminos que no se han recorrido. Qué triste, ¿verdad, amigos? Qué lamentable. Porque esta vida es solamente una oportunidad y es tan solo un viaje de ida. Cita con la noche. Uno de los mayores tesoros que tenemos es nuestro propio tiempo. Es nuestro bien más preciado. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que vivirlo, exprimir cada instante. La mayor parte de las veces es verdad que estamos donde no queremos estar. Hacemos lo que realmente no deseamos y en esas situaciones solo perdemos el tiempo. Cuando las cosas se nos vienen encima, muchas veces las hacemos sin pensar, y no por llenar de actividades nuestros minutos, lo aprovechamos mejor. A veces hay que perderlo para poderlo ganar. A veces hay que dar un paseo de un par de horas para descubrir el auténtico valor del tiempo y ver cómo el mundo sigue girando y que la vida sigue adelante, aunque en esas 2 horas hayamos estado perdidos en nosotros mismos. Perder el tiempo es ganarlo. Tenemos que ser dueños de él. Y aprovecharlo significa que vamos a decidir qué hacer, cómo, cuándo y con quién. Claro que es verdad que muchas veces uno no hace lo que quiere porque, claro, hay que trabajar para tener una mejor y mayor estabilidad económica. Pero hay otras oportunidades que simplemente por complacer a los demás dejamos pasar nuestros momentos. Podemos pasar horas escuchando conversaciones inútiles que no nos aportan nada. Otras veces regalamos nuestro tiempo en cosas de las que no estamos convencidos porque nos dejamos llevar como la corriente de agua sigue hacia el mar. Pues evitemos perderlo. Todos tenemos que dedicar un poquito de nuestro tiempo a pensar ¿qué haremos cada día? Porque no todo lo que es importante es urgente y aquellas cosas que sí sean urgentes necesariamente no son importantes. Tengamos claras cuáles son nuestras necesidades y sobre todo nuestras prioridades. Cada uno y cada día tenemos nuestro propio tiempo. No es bueno, ni necesario, ni mucho menos aconsejable cargar al siguiente día las tareas del anterior. Una manera de aprovechar de nuestro tiempo es poniendo plazos a las cosas, fijémonos límites. Y de esa manera lo controlaremos muchísimo mejor. No tenemos tiempo que perder, no hay que dejarlo pasar. No lo llenemos simplemente porque creamos que tenemos que llenarlo. El tiempo no perdona, no espera, amigos, simplemente pasa. Y al final es posible que nos castigue sin querer. El tiempo se lo lleva todo, absolutamente todo. El tiempo puede ser fuente de frustraciones, de desilusiones. Si queremos tener tiempo, tenemos que darnos tiempo a nosotros mismos. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Amandine recoge en el Facebook de Cita con la Noche una cita de José Hierro que dice que lo eterno es el instante. ¡Qué gran verdad! Mira, el tiempo es oro, sin ninguna duda, y hay veces que nos parece exagerado que va. Porque hagas lo que hagas, emplees el tiempo en lo que lo emplees, hay que tener en cuenta que cada momento es único y no va a volver. Así que, ¿por qué no sabes en qué lo gastas? ¿Y por qué no te haces consciente de lo importante que es invertirlo? Primero en ti mismo. Porque hasta que no te valores a ti mismo, no vas a valorar tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. Quedarse con la sensación de que cuando algo haces has perdido el tiempo es malo. Solamente el hecho de intentarlo ya significa que no lo has perdido. El tiempo, desde luego, no está para ser malgastado. Hay cosas que se pueden recuperar, perder dinero o perder un estudio, incluso perder la salud, pero perder el tiempo nunca, nunca se puede recuperar. Y nunca te permitas acabar un día en el que tengas que decir, lo haré mejor mañana. Lo tenías que haber hecho bien ese día. Hagamos que el tiempo lo empleemos de un modo eficiente. No lo malgastemos en cosas que realmente no nos ayuden. Incluso disfrutar de un día de descanso tiene su finalidad. Y si empiezas algo, no malgastes el tiempo buscando problemas antes de tenerlos. No pongas excusas. No tienes tiempo para esto, porque si usas tu energía de ese modo, no te va a quedar para hacer todas las cosas que necesitas hacer. El pasado, el presente y el futuro son realmente nuestro tiempo. Pero siempre decimos en Cita con la Noche que el presente fue ayer, el futuro es hoy y el mañana no existe. Así que, ¿por qué no afrontas lo que tienes que hacer moviéndote en tu propio tiempo? Es decir, que tú marques los momentos. Y si eres constante, claro que lo vas a alcanzar. Roosevelt escribió una vez que el único límite a nuestros logros del mañana están en nuestras dudas del hoy. Así que si quieres hacer un buen uso de tu tiempo y quieres tener éxito, tienes que saber que lo más importante es no escatimar esfuerzos, que el día ideal nunca llega, es hoy el día ideal. Es el momento presente, ese que todavía no se te ha escapado de las manos. No me digas que nunca has pensado eso de me falta tiempo o no tengo tiempo. Pues seguramente te habrá pasado muchas veces. Pero por más que necesitamos o queramos más tiempo, no lo podemos alargar. El día tiene 24 horas. Los días de la semana son 7. Y la diferencia entre la gente que aprovecha bien su tiempo y que está satisfecha y la que no, es la manera en cómo administran, aprovechan y, por supuesto, disfrutan de su tiempo. Y lo que es adecuado para unos, amigos, no tiene por qué ser para otros. Si nos conocemos bien a nosotros mismos, si sabemos bien cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras creencias, así podremos tomar las mejores decisiones. Pero claro, el problema es que no los conocemos muchas veces. Partamos de algo evidente, es que el tiempo pasado no lo podemos recuperar y el único tiempo real es el que tenemos en este momento. Pero administrar nuestro tiempo no significa simplemente hacer cambios en él. Significa que tenemos que cambiar nosotros mismos. Sí, sí, empecemos por nosotros. Olvidemos, en la medida en que podamos, a los grandes enemigos del tiempo y es, por ejemplo, que tengamos estrés, que tengamos problemas en nuestras relaciones, que, por ejemplo, tengamos dificultades en ser productivos en cualquier tipo de actividad, no solamente las laborales, también las sociales o las familiares. Así que, cada vez que perdemos el tiempo, nos exponemos a sentirnos realmente estresados. Evitemos las prisas, amigos. Cuando vivimos muy apurados, nuestra salud sufre. Y sufre de verdad, y si no es en el momento, siempre se va acumulando para el futuro. Puede ocurrir que tengas problemas del estómago, dolores de cabeza, hipertensión. Si te fijas metas demasiado difíciles, no lo vas a poder conseguir. O que no te organices, por ejemplo, no saber dónde están las cosas, no saber lo que tienes que hacer, no tener información. En definitiva, a que te ha pasado muchas veces que no sabes decir que no te decides, o simplemente que no sabes establecer las prioridades de lo que realmente necesitas. O incluso a veces no te parece que quieres hacer demasiadas cosas en muy poco tiempo. Plantéate si realmente tu afán de perfeccionismo no es sino una muestra de tu autoestima baja, o que igual tienes creencias equivocadas. ¿Por qué es tan importante hacer tantas cosas? ¿Ocurre algo si no las haces? Vamos a aprender, amigos, primero a jerarquizar. ¿Qué es lo más importante? Pues eso, hazlo primero. Y es muy importante prevenir, y así evitaremos que algunos problemas estallen delante de nosotros. Casi ningún problema importante nace de la noche a la mañana, siempre van dando pequeñas señales. Primero cuando empiezan y luego cuando van creciendo. Pero claro, lo que tendemos es a negarlos, a ignorarlos o sencillamente a evitarlos. Eso no puede ser, porque los problemas van creciendo y nuestro tiempo se va ocupando cada vez más de asuntos que no deberían ser tan importantes o no tenían que haber llegado hasta ahí. Dedícate un tiempo para tus actividades personales, pero las tuyas, ¿eh? Y personales. Algo que te haga descansar, algo que te divierta. Y luego también otras para actividades familiares y sociales. Porque si tú no estás bien, no puedes tener éxito en lo que haces y, desde luego, lo que no puedes es disfrutarlo. Aprende a concentrarte y a dedicar tu atención a lo que estás haciendo en cada momento. Recuerda que no puedes cambiar el pasado, pero desde luego puedes estropear tu presente preocupándote por el futuro. Y algo que muy pocos saben hacer, y es aprender a delegar y a pedir ayuda. Hay cosas que no podemos hacer, o porque no sabemos, porque no somos hábiles, o porque sencillamente queremos dedicar nuestro tiempo a otras cosas, quizá más importantes. Aprendamos también a decir que no, y preparemos las cosas con anticipación siempre que sea posible. Recuerda que tu tiempo es tuyo y que solo tú puedes decidir cómo lo vas a utilizar y cómo puedes mejorarlo.

Cita con la noche, Alberto Sarasúa. ¿Cómo juega el tiempo con nosotros, verdad, amigos? ¿Por qué el tiempo es tan relativo y tan contradictorio? ¿Por qué es tan subjetivo y al mismo tiempo es tan implacable? Cuando uno hace ya tiempo que no ve a un compañero del colegio, pasan los años y al final uno se encuentra, se da cuenta de cómo ha pasado el tiempo y cómo de alguna manera nos ha hecho cambiar. Si no por dentro, por lo menos sí por fuera. O cuando uno ve crecer a sus hijos y se da cuenta de que el tiempo pasa para todos, absolutamente para todos. O cuando está uno en un momento dulce y delicioso, disfrutando de una estupenda compañía, porque el tiempo pasa tan rápido y no podemos atraparlo. Y sin embargo, cuando ocurre lo contrario, cuando estamos tristes, desanimados, el tiempo se va arrastrando con una exasperante lentitud. Y a medida que vamos creciendo, tenemos la sensación de que el tiempo va pasando demasiado deprisa. Como que estemos empujando las manecillas del reloj de la vida de cada uno de nosotros hacia una madurez cada vez más clara. Y claro, cuando nos damos cuenta de eso, aparece el miedo. Ese miedo, esa ansiedad ante el paso del tiempo. Sin ninguna duda, el tiempo es un ladrón. Es un ladrón invisible que nos va añadiendo anillos al tronco de nuestra vida, canas en nuestro pelo, gente a la que tenemos que despedir y gente a la que tenemos que saludar. Y por extraño que parezca, hay personas que tienen miedo de eso porque no controlan el paso de los días. Hemos avanzado en muchas cosas, en la ciencia, en tecnología, en biología, en medicina, pero seguimos siendo incapaces de frenar el paso del tiempo, de frenar la llegada de la vejez y, por supuesto, la llegada de la muerte. Y esto puede causarnos una cierta ansiedad, pero también nos impide hacer aquello que deseamos, porque como el tiempo pasa tan deprisa, se acaba escapando de nuestro control. Y quizá lo que en el fondo ocurre es que tenemos miedo al paso de los años. Pero también tenemos otro miedo mucho peor, y es que todo aquello que hemos vivido, todo aquello que hemos sentido, no sea satisfactorio o suficientemente significativo. Digamos que la madurez llega furtivamente como un ladrón en la noche, cuando quizá todavía no hemos alcanzado los sueños que teníamos de jóvenes. Por eso, nuestros proyectos personales a veces se quedan frustrados. Necesitamos, amigos, llevar una vida plena, una vida vivida intensamente, pero intensamente no significa hacer grandes cosas como dar la vuelta al mundo o tener un amante cada mes. No. La vida se vive en cosas grandes, pero también en cosas sencillas. Porque el tiempo ni es bueno ni es malo. La bondad o la maldad del tiempo está en nosotros mismos. Claro que sí, claro que crecemos, claro que nos hacemos mayores. Y claro que un día nos miraremos al espejo y nos veremos el rostro un poco diferente. Y que si antes subíamos una escalera en 20 segundos, ahora tardamos 40. Pero por eso no hay que sentirse abatidos. Porque esta vida es un viaje y somos sus pasajeros. Es muy normal sentir miedo e incluso a veces rabia, porque el verano pasa rápido y para cuando nos demos cuenta ya estamos celebrando la Navidad, llega un nuevo año y es un ciclo que nunca termina. Pero lo imprescindible y lo fundamental es que el tiempo lo inviertas en ti y en buscar tu felicidad, algo que en un momento determinado te haga decir: esta vida ha merecido la pena ser vivida. Y es que tal vez muchas de las cosas que hacemos ahora sean errores el día de mañana, pero si merece la pena, todos tenemos derecho a equivocarnos y a tener una experiencia más. Y esto es la vida: experimentar, equivocarnos, aprender, caernos y volvernos a levantar, y buscar caminos mejores. La vida es una carrera contrarreloj, donde cada paso, cada aliento y cada lágrima merece la pena. Recordemos aquella frase de François Sagan que decía: mi pasatiempo favorito es dejar pasar el tiempo, tener tiempo, tomarme mi tiempo, perder el tiempo, vivir a contratiempo. Este es mi deseo para ti, para hoy y para ahora en Cita con la Noche. Vive tu tiempo, vívelo porque es tuyo. Vívelo porque tienes derecho a ser feliz. Y vívelo además desde otra perspectiva. No es tanto lo que hagas, sino lo que cultives dentro de tu interior. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Muchísimas gracias por todos los comentarios tan positivos que estáis poniendo tanto en la página de Facebook como en iVoox. Encantado de estar contigo una semana más. Me llamo Alberto Sarasúa. Y tú eres parte también de mi tiempo. Hasta pronto.